Buenos días. Vamos a leer Salmos 68, versículo 1 al 6. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Huyan de su presencia quienes lo aborrecen. Dios los despejará como si despejara el humo, como si derritiera cera delante del fuego. Así perecen los impíos delante de Dios. Pero los justos se alegrarán delante de Dios. Llenos de gozo, saltarán de alegría. Cantemos salmos a Dios, cantemos salmos a su nombre. Exaltemos al que cabalga sobre los cielos. Su nombre es el Señor. Alegrémonos en su presencia. Dios, en su santo templo, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dios les da un hogar a los desamparados y rescata a los cautivos y les da prosperidad, pero a los rebeldes los hace habitar en el desierto. Amén. Muy bien, bueno, vamos con nuestro texto de hoy. Hoy Solange, y no Soledad, nos leyó. Él no se acuerda bien de... Nos leyó un texto que es un texto hermoso y a la vez un texto que mete miedo. ¿Por qué digo esto? Digamos, hoy es el domingo más cercano al 31 de octubre, Día de la Reforma, y eso de meter miedo, cuando decimos el Día de la Reforma, nos quedó como una fecha descolgada de otras. El Día de la Reforma es un día de todos los santos. ¿Se acuerdan algunos que son viejos como yo? Se van a acordar que antes se celebraba Día de Todos los Santos y Día de los Muertos. ¿Se acuerdan de eso? Todos tienen más de 50 los que se acuerdan, si no, no se van a acordar. Bien, esas dos fechas, en el Día de Todos los Santos, la Iglesia se celebra a sí misma. Esa es una celebración que la Iglesia celebra la vida del pueblo de Dios. Y en el Día de los Muertos, de aquellos que nos fueron acompañando durante la vida, que ya no los tenemos, y se hacía memoria, se decían, bueno, en este año hemos fulano y fulano, mi papá, mi abuelo, mi tía, mi nene, todas esas cosas, eso era la celebración. La iglesia, que en realidad era la capilla de la Universidad de Wittenberg, donde se clavaron las famosas 95 tesis, se llamaba Capilla de Todos los Santos, además. Entonces, en la puerta se clavaron unas frases, como si la puerta fuera la cartelera, digamos, ¿no? Que alguien venía con un martillo, dos clavos y colgaba un rollo ahí para hacer un debate, para provocar. Martín Lutero era un provocador. Entonces hizo eso y clavó en el Día de Todos los Santos, en la Iglesia de Todos los Santos, ¿qué vamos a hacer con la Iglesia? Esa es su gran pregunta. Por eso los reformadores lo que se atreven es a repensar la iglesia, a eso se atreven. Entonces se atreven a mirar, bueno, esto que hacemos, aquello que hicimos, y es un trabajo gigantesco repensarse uno mismo. Yo quiero hoy seguir con algo que estuve hace 15 días atrás, que tiene que ver nuestra manera de escuchar la voz de Dios, nuestra manera de leer la Biblia. Y de esto justamente quisiera pensar en el Salmo 68 que nos acaba de leer Solange, que empieza con unas palabras, levántate Señor, o levántese el Señor y juzgue su obra, juzgue su causa. Hay unos 10 salmos, más o menos, que tienen esa frase. Algunos empiezan así y otros en la mitad del salmo dicen, bueno, hasta acá llegamos ahora. Mete mano, Señor, mirá que levántate, era eso, decir, Señor, no vas a hacer nada. Y le está pidiendo que intervenga. La frase en latín es exsurge, domine, levántate, Señor. Y fue la respuesta papal, con una bula, respecto a todos estos que eran de la Reforma. En realidad, toda la vida la Iglesia se la pasa entre esas dos cosas. Una vuelta yo prediqué un sermón y para ejemplificarlo más vine con un matafuego en una mano y un aventador, porque usábamos el hogar en Temperley, eso de, para darle vientito a la chimenea para que no se apague y para que aparezca el fuego, un aventador. Entonces yo tenía el matafuego y el aventador. La vida entera de la iglesia entre un matafuego y un aventador. ¿Es así o no? Nos pasamos la vida pidiendo avivamiento. Cuando llega, le mandamos matafuego. Después, le damos, para que una llamita, una chispita vuelva, porque se nos muere. Toda la vida así. La Reforma tiene estos dos textos. Voy a mencionar el otro, que es el texto que Lutero usó más o menos como el centro de su pensamiento reformado. El primero es este del Exurge Domino, levántate, Señor, y hace algo, porque acá se nos desbocó la cosa. Y el otro es el texto de Romanos. ¿Leemos Carta a los Romanos? Estuvimos leyendo todo el año. ¿Vas a seguir con Carta a los Romanos, Julito? Sí, un poquito más. El capítulo primero de la Carta a los Romanos, desde el versículo 14. Capítulo primero de la Carta a los Romanos, desde el versículo 14. Justito donde empieza la página ahí, arriba de todo. Página 1634, para alguno que todavía no la encontró. Dice así: estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios. Así que por mi parte, estoy dispuesto a anunciarles el Evangelio también a ustedes, los que están en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esta es la palabra de Dios. Este es un texto que fue básico en el desarrollo de la Reforma. No es casual. Este monje agustino, que era Martín Lutero, era profesor de Carta a los Romanos, y había enseñado esto por bastante tiempo. Después, una de las primeras cosas que quiso escribir y publicar en serio fue Carta a los Gálatas. En esa carta también Pablo, yo diría, no tan académicamente como en la Carta a los Romanos, sino más bárbaramente, enseña lo mismo. O sea, la Carta a los Gálatas precede por muchos años la Carta a los Romanos, pero tiene el germen de decir, mirá, lo único que le queda al ser humano es la salvación por la fe, por el simple hecho de que Dios decidió que tus pecados pueden ser perdonados. Es el gran evangelio, es eso. Es la gran noticia de que tus pecados pueden ser perdonados y vos puedes ser recibido, abrazado, considerado limpio, limpia, perfecta, justificado, sin acusaciones, sin deudas. Es el Evangelio. En este texto, él está recordando esto: yo voy a anunciar este Evangelio a todos, los de un lado, los del otro lado, los que son judíos, no son judíos, son gente estudiada, no son gente estudiada, no me importa, yo a todos les voy a decir la misma noticia, es Evangelio. La buena noticia es esta: tus pecados pueden ser perdonados. Y le suma, dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, ni siquiera en Roma. Dice, no, pero Roma es el centro del mundo, también a Roma, no especialmente a Roma, también a Roma le voy a predicar el Evangelio. Y era ese el mensaje, que para unos y para otros, para los de arriba, los de abajo, los que saben, los que no saben, a todos le voy a predicar el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvarnos. Nosotros con la iglesia y con la teología y con la doctrina hemos construido unos castillos enormes, de los cuales podemos prescindir. Y como se celebra la fiesta de Sucot, ¿qué es la fiesta de Sucot? ¿Por qué las enramadas? Es salirse de la ciudad y desampararse un poco. Eso es Sucot. Salite de tu casa, de tu palacio, de tu fortaleza, de tu muralla. Salite, desamparate y vení al llano. Cubrite con cuatro hojitas, hacete una cabañita que parece que no sirve para nada y te vas a acordar que necesitas de Dios que te ampare. Pero hace falta salir. Eso es Sucot. Hay que salirse y desampararse voluntariamente. ¿Está? Por eso dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, esta pequeña chocita, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Desde este lado yo quiero decir un par de cosas. Y tiene que ver con la lectura bíblica. Las dos afirmaciones que yo acabo de hacer. Exurge, domine, levántate, Señor, juzga tu causa, mete mano, Señor, que acá se nos desbocó la cosa. Es bíblico, ¿o no? Ya le dije, hay como 10 salmos que dicen, exurge, domine, levántate, Señor. No hay un versículo rebuscado por ahí, hay como 10 salmos. Y está lo otro que dice, el justo vive por la fe y la salvación es para vos, es para los pecadores. Así que una es un texto muy redentor, que mira a todos los pecadores y dice, chicos, vengan acá, hay salvación. Y la otra, con un texto igualmente bíblico, los dos en realidad son del Antiguo Testamento, el justo vivirá por la fe, es un texto del Antiguo Testamento. Es un texto bravísimo. En el Antiguo Testamento, el que dice eso es el profeta Habacuc. El profeta Habacuc está enojadísimo con Dios, porque le toca vivir un momento de juicio. Él sabe que se lo merece en el juicio, ¿eh? Él sabe. Lo que no soporta es que sean justamente estos tipos los que van a venir a ejecutar el juicio de Dios. Claro, se venían los caldeos. Y dice, pero Señor, yo admito que soy culpable, admito que merezco juicio, pero estos son peor que yo. ¿Cómo vas a usar a estos justamente para juzgarme a mí? Y el tipo se pega una enojada bárbara con Dios. Y al final dice, él dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, el justo vivirá por la fe. Ahí viene el texto. Miren en qué situación. No era un tipo que estaba pensando teología en el vacío, ¿eh? Era un tipo que veía la humareda en el desierto de las tropas que venían corriendo y se levantaba y dice, ah, esto es el acabose. Acá se acabó todo. Ahí hay que hacer teología, no en el vacío. ¿Está bien? Esos son lindos días para pensar teológicamente, cuando se nos acaba el mundo. Ahora, estas dos frases, la de levántate, Señor, y aniquila, y la de chicos, somos todos pecadores, vengamos, arrepentámonos, Dios te va a recibir, Dios te va a limpiar, el justo por la fe vivirá. Las dos son frases bíblicas. ¿Quién elige cuándo va qué frase? Ah, ese es otro problema. Ese sí que es un problema hermenéutico, a ver de cómo se lee cada una de las frases, y es un problema pastoral y profético para ver cuáles son las frases que hay que levantar, en qué momento y para qué. Así que hay cristianismo bíblico que sirve para aniquilar a quien se ponga delante. Hay cristianismo bíblico que sirve para anunciar el perdón de pecados y la salvación a quien se ponga delante. El tema es con qué corazón uno va a estar leyendo la Biblia. ¿Qué quisiera uno lograr con la lectura y con la aplicación bíblica? Entonces, uno dice, no, pero esto es cristianismo bíblico. Sí, esto también es cristianismo bíblico, pero con uno me quedo y con el otro no me quedo. ¿Por qué? Porque hay que tener el corazón de Dios, un corazón compasivo de Dios, para saber qué se hace cuándo. Así que mi llamada es esta. Hoy es un buen día para mirar esto. Y yo les tengo que confesar cómo empecé pensando mi sermón. Y mi sermón inicialmente iba así, desde el día de Todos los Santos a Halloween, ¿no? Así empezó mi sermón, ¿no? Porque es la misma fecha, y no es ninguna casualidad. O sea, Halloween quiere decir víspera de Todos los Santos. Es un apócope, de meter así cortito, víspera de Todos los Santos. Así que Halloween es una antiquísima festividad que la iglesia celebró desde siempre, más o menos. Pero en un momento agarramos la misma fecha, agarramos la misma celebración y le hicimos un giro morboso, un giro perverso, un giro para pensar en la muerte como lo monstruoso, como aquello que no merece mi más mínimo respeto, en pensar en la muerte como algo para malbaratar, como algo para decir, no pasa nada, es una joda. O sea, ese giro es un giro peligroso. Nosotros estábamos antes pensando en de qué manera vamos a recordar y honrar a nuestros muertos, aquellos que nos dieron la vida a nosotros, los que nos educaron, los que nos hicieron algún bien, los que quedaron en el pasado, los amigos que hemos perdido en el camino. Era para eso, era un día de ese tipo de día. Y después, ¿cómo llegamos a algo tan perverso, morboso, bajo? Ayer veíamos en algunos árboles colgando las cabezas de gente. ¿Sí? Y esa es la manera que nos burlamos del asesinato, nos burlamos de nuestro poder para matar, nos burlamos de aquellos que fueron colgados, una cosa monstruosa. Pero lo tomamos así nomás. Estas lecturas bíblicas, esto de que uno puede dejar que su corazón se vuelva malo, malo, mean en inglés, ¿sí? Perverso, cruel. Mi corazón se puede volver a solamente buscar a un Dios duro, de justicia, que aniquile. O mi corazón se puede volver un corazón de un evangelista, en el mejor de los términos, de un evangelista que sí o sí, acá en Roma y donde haga falta, se va a parar a anunciar la salvación que hay en Dios. Una salvación que está en Jesucristo. Una salvación que se obtiene solamente por la fe. No hay nada que uno pueda hacer. Y que se sostiene por la fe. Eso es lo que queremos anunciar. Ese corazoncito evangelista, que en esa cosa que es casi una carpita, una enramada, no es una superconstrucción teológica desde el poder, sino desde un Dios maravilloso que salva, perdona, limpia, recoge, abraza, justifica a todos. Ahora, ese giro es un giro que puede ser en la historia personal nuestra, puede ser en la historia comunitaria de una comunidad como esta, puede ser en la historia teológica de una línea de pensamiento. Quiera Dios, ya con esto me acabé, quiera Dios que nuestro corazón esté pronto para la reforma que anuncia la gracia de Dios. La reforma que anuncia la verdad, que anuncia, mirá, entre Dios y los hombres no hay nadie, solo Cristo. No hay nadie que tenga el franchising de venderte, de acomodarte, de librarte por unos manguitos nomás. No hay nadie que tenga el poder de decir, mirá, antes de llegar a Dios tenés que pasar por mí. No hay nadie. Cuando el Evangelio se planta en la gracia de Dios, a cualquiera se le va a anunciar que hay gracia de Dios, seas de la raza que seas, de la clase social que seas, del pensamiento ideológico que seas, de la tradición cristiana que traigas, de aquellas lealtades que te fueron arrastrando y moviendo. Cristo es la gracia de Dios para salvación a la humanidad. Si nos quedamos con esto, no le vamos a pifiar, ¿eh? Agárrense de esto, esto sirve. Nos cantamos una más, Gaby. Dale. Que tengan ustedes paz.